Globe 2049, matrix number APP-87-B. Recuerdo a mi madre, los cruceños, con los porfiados. Con esta me despido, con mi guitarra cantando, confío en vivir.